Están ustedes escuchando Radio Pachone Internacional, transmitiendo desde las montañas de Germania Oriental, afiliada a la radio. Spirit would wake to the terror of the lonely. My infant spirit would wake to the terror of the lonely. Terror was no fright, but a tremulous delight. feeling undefined, springing from a darkened mind. Death was in that poison whale, an innocent skull fitting grave. For him who dares could solace bring to his dark imagining, whose wild-ring thought could even make in needing that to blame. But when the night has thrown a pall upon that spot, and upon all wind will pass me by in its spirit would away to the terror that alone lay. My infant spirit would away to the terror that alone lay. My infant spirit would away to the terror. Inicios de noviembre. A medida que el clima se hace más frío, comenzamos realmente a esperar lo peor. Mientras la temperatura se mantuvo invisible, el futuro nunca era una amenaza, y siempre estábamos tranquilos por lo que sería de nosotros durante los siguientes meses. Pero tal vez en estricto sentido, el clima nunca es invisible, y continúa existiendo y moviéndose siempre detrás de las vidas cotidianas de millones de personas a lo largo del mundo. Sin embargo, de todas formas, durante algunos meses se mantuvo lo suficientemente reconocible, lo suficientemente común y predecible, como para que los días pasaran sin que pensáramos en él y sin que su discurrir amenazara realmente nuestra existencia. Bueno, pues ya no es así. Y a medida que la amenaza crece, la mirada se desvía lentamente de los árboles que ya no representan para nosotros un espectáculo digno de ser contemplado, y se posa más bien de a poco en otras partes de la ciudad que no nos habían llamado tanto la atención y que sin embargo constituyen la otra columna vertebral de la ciudad. No una columna vertebral rígida y metálica como lo eran los trenes de nuestro último programa hace ya un mes, sino una columna móvil, fluida y líquida. Así que hoy, en Estrategias de Vuelo, hablaremos de agua, de los ríos y los lagos que nos atraviesan y nos rodean todo el tiempo. Creo que en ninguna otra parte he visto al cemento ser tan cemento ni a la piedra ser tan piedra como en Berlín. En esta ciudad que no esconde sus defectos y que rinde culto a sus ruinas, el gris es uno de los principales protagonistas del paisaje urbano. Las paredes llenas de grafitis, incluidos los trozos del muro que quedan por ahí, las construcciones abandonadas, las obras eternas del sistema de transporte, las fachadas sin restaurar en las zonas residenciales o las limpias pero frías fachadas de los viejos edificios del Tercer Reich y de la RDA nos hacen sentir de inmediato en una gran ciudad. Una ciudad de hecho un poco hostil, fea y sucia, deliberadamente. Y sin embargo, si se mira a Berlín desde el cielo, el cemento y la piedra parecen esconderse entre el verde y el agua. No muy lejos de mi casa, que alcanza a estar dentro del anillo del tren que para los berlineses marca los límites de lo que queda cerca en Berlín, hay tres parques gigantescos, muchísimos parques pequeños y dos canales del Spree,

Pachone Internacional. Sobre el Spree dice Fabio Morabito: el agua de Berlín es estática. El berlinés no tiene la experiencia heraclitiana de la corriente, que es el verdadero encanto de los ríos. Es gracias al movimiento de la corriente que un río, al pasar por una ciudad, relativiza el esfuerzo que fue necesario para construirla. Frente al trabajo incesante del río, las construcciones del hombre nos parecen juguetes. Por eso, nada mejor para descansar de una ciudad y de sus hombres que observar desde una orilla o desde un puente el movimiento del río que la atraviesa. Ese puro fluir nos recuerda que el mundo prosigue más allá de lo que conocemos. Es un mensaje liberador. En Berlín, este mensaje no existe. La ciudad se refleja en un agua fija que, en lugar de aportar una lección de relatividad, de lejanía, se integra a la ciudad y se confunde con ella. Y es que el Spree tiene mucho menos corriente que cualquier río que yo haya visto. No es necesario compararlo con el Amazonas que sonaba ahorita, sino que cualquier río de cualquier otra ciudad es suficiente, porque el Spree simplemente parece estático. Más adelante, Morabito señala la importancia de esa falta de orden y de centro en Berlín, especialmente después de la caída del muro. Y es que si hay algo a lo que contribuye el Spree es a la desorientación. Además de su falta de corriente, su curso, como la mayoría de las calles de Berlín, sigue una diagonal zigzagueante que, en lugar de oriental geográficamente, ayuda a confundir más norte, sur, oriente y occidente. Siento que con el frío y con la caída de las hojas de los árboles, el Spree se hace más visible, pero también más lejano. De alguna forma se vuelve un poquito más río. Ahora que cada vez hay menos personas comiendo, durmiendo y jugando en las orillas, parece menos un lago o un canal. Parece que si fuera hacia alguna parte. A diferencia del Spree que recorre toda la ciudad, los lagos y el otro río de Berlín, el Hafen, están casi todos en estas zonas de Berlín, ubicadas a las afueras, que dan a los berlineses la ilusión de ir al campo con solo andar unas estaciones más de metro o de tren. Los lagos, amados y visitados masivamente en el verano, comienzan a hacerse invisibles y a desaparecer de las conversaciones de las personas a medida que la ciudad se enfría más y más. Algunos incluso cierran, como las piscinas de verano, recordando esa delgada línea entre la domesticación de la naturaleza y la convivencia armónica con ella, que es tan controvertida para los alemanes, quienes, como dice algún personaje de un libro de Bolaño, son tan esclavos de sus bosques como los ingleses son de sus mares. Antes de escuchar lo que tiene Miguel para decirnos sobre los lagos y los ríos de Chicago, vamos a escuchar Riverman, una canción de Nick Drake, del álbum Five Leaves Left, que yo creo que se parece mucho más a cómo puede ser un río por acá. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I the plan for lilac time. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. Somebody said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer rain calling for her mind again, she lost the pain. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band. Feeling free. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me. Oh, how they come and go, que se conoce como el Río de Chicago, es una serie de brazos y afluentes del lago Michigan que atraviesan la ciudad. Dicho más propiamente, fue la ciudad la que comenzó a atravesarlos durante su crecimiento, precisamente porque el río, con todas sus ramas o ramificaciones, permitía el acceso al lago Michigan desde distintas áreas de Illinois. El río, los ríos, promovieron el comercio con muchas otras ciudades ubicadas en las orillas del lago Michigan y le dieron a esta tierra abandonada de la mano de Dios, que es el Medio Oeste, la posibilidad de mantenerse un poquito más con vida. Y Chicago, por supuesto, se benefició de ello. Atravesando los valles alrededor de tres ramas principales del río, creció también como la ciudad industrial que fue durante mucho tiempo y se nutrió del agua que la rodeaba. Y sin embargo, me parece a mí que la relación entre agua y ciudad se puede tomar también en una dirección contraria. Cambiemos entonces la dirección para ver qué pasa. Imaginemos que la ciudad, después de un tiempo de recibir del río, de nutrirse de él, comienza a dejar cosas en él, a nutrirlo, digámoslo así, con todos los desechos y basuras que naturalmente produce una ciudad industrial, industrializada y tan grande como esta. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los canales de lo que se conoce como el Río de Chicago llegaron a estar tan contaminados que se hacía imposible vivir cerca de ellos, y la ciudad entonces sí empezó a preocuparse por la calidad de vida de sus ciudadanos y las enfermedades producidas por el agua contaminada, en especial varias epidemias de cólera durante ese siglo XIX. A finales del siglo XIX, entonces, la ciudad estaba en tanto riesgo que sus gobernantes tuvieron que llevar a cabo literalmente lo que hace unos momentos estábamos apenas imaginando, es decir, cambiar la dirección. Como resultado de dos grandes proyectos llevados a cabo por la ciudad entre 1889 y 1910, la dirección en la que corría el agua por la rama sur del río, así como por la rama principal que llegaba directamente al lago Michigan, fue invertida. Las corrientes que antes corrían por el río sur, por la parte sur del río hacia el norte, y por la rama norte del río hacia el sur, y ambas se encontraban en el brazo principal que llevaba a desembocar en el este, es decir, en el lago Michigan, Para entender esto, podrían imaginar ustedes una especie de letra Y, tal vez mayúscula, que apunta con un solo brazo hacia el lago. Esa es la dirección que tenía el río antes de ser invertido. Desde principios del siglo XX, sin embargo, el agua, y todavía hoy, el agua corre en las tres ramas en dirección contraria al lago, es decir, hacia el oeste. Y parte de esa agua es desviada en algún punto hacia plantas de tratamiento de aguas que la limpian y la vuelven a depositar después de un tiempo en los afluentes. Hace 6 años, algunos investigadores de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign descubrieron, sin embargo, que la corriente del río durante el invierno revierte de alguna manera su dirección, al menos en un cierto sentido. Mientras que la superficie mantiene la dirección, la superficie del río mantiene la dirección impuesta desde hace más de 100 años, como si se hubiera habituado ya a ella, en el fondo del río la corriente corre en invierno en la dirección contraria, es decir, la dirección que ha tenido hace miles de años y que tenía en todo caso antes de la contaminación, antes de la industrialización y antes de Chicago. Imagínense entonces un río cuya superficie corre en una dirección, pero que en el fondo corre en la dirección contraria, la dirección que tuvo desde mucho antes de ser cambiada. Esto parece ocurrir únicamente en invierno. Yo no puedo dejar de pensar que la naturaleza sufre de un cambio similar al que comenzamos a sufrir algunos de nosotros con los cambios de estación. Así como durante temporadas más calientes nos olvidamos un poco de la existencia del clima y actuamos casi a ciegas, pasando por alto mucho de lo que nos rodea, la llegada del clima nos despierta, nos cambia la mirada y comenzamos a llevar una vida mediada por evaluaciones prácticas indispensables. Así, habituada también mucho antes de la llegada de los seres humanos, la naturaleza de esta parte del mundo se despierta cuando llega tanto frío y se acuerda de cómo es y de cómo estuvo habituada a moverse durante tanto tiempo e intenta moverse así un poco, aunque a veces resulte casi imperceptible. Thank you. Otra vez, otra diferencia enorme a lo largo de la ciudad. Caminando un poco por la orilla de los ríos, uno advierte que hay regiones urbanas enormes a lado y lado que están completamente deprimidas, donde la sustancia, por ejemplo, con la que tiñen el río de Chicago en el día de San Patricio, ni siquiera llega o llega ya desteñida, y donde la pobreza se parece a todas las pobrezas del mundo. Pero en el centro de la ciudad, las zonas que bordean el río representan el suelo más caro de la ciudad, y mucha de la experiencia de un turista promedio se podría limitar simplemente a esta región, al centro. No alcanzaría el tiempo para mirar todo lo que hay que mirar aquí. Las grandes empresas de negocios, los bancos, las constructoras y famosos arquitectos se pelean con millones de dólares el espacio para construir un nuevo edificio gigante que llame la atención de todos y que, como parte de las múltiples atracciones turísticas de la ciudad, tenga un espacio en el recorrido arquitectónico que hacen miles de botes cada verano. Uno de esos recorridos dura alrededor de una hora y media y da una vuelta por cada orilla del río, comentando estilos, vanguardias artísticas y nombres de grandes arquitectos y diseñadores que construyeron las grandes maravillas que se ven al lado y lado. Y uno de los comentarios usuales que uno escucha es la gran cantidad de dinero que se invirtió en cada construcción. Que en este caso, en el caso de los edificios al lado y lado del río, al menos en esta parte, parece que se ve aumentada por el hecho de que los edificios en esta parte de la ciudad suelen tener dos fachadas, incluso pensando en futuros recorridos turísticos en botes. Una fachada que sería la normal, es decir, la fachada que da hacia la calle y que tiene que estar diseñada para invitar a todas las personas que pasan por ahí y que quieren entrar en el edificio. Pero hay otra que es una fachada en la que no se puede entrar, que de todas formas representa también una cara del edificio porque está construida específicamente para mirarla desde el río, es decir, la parte de atrás. En muchas ocasiones, esta fachada de atrás es más lujosa e imponente que la que da a la calle. Un simple recorrido en bote por el río en el centro de Chicago se parece más como a una pasarela de modas o algo así, donde se tiene que observar la cantidad de dinero, de lujos y de trabajo que implica construir una línea de edificios como la que se ve. Sin embargo, también se ve la competencia que sustenta la vida soñada de Estados Unidos. Una competencia por quien es capaz de invertir más dinero y construir el edificio más grande, más loco, más contemporáneo, más imponente, más impresionante, etc. Así, en un recorrido, somos capaces de ver edificios cuya fachada parece deshacerse al pasar, o espejos de 50 pisos que reflejan los demás edificios, o torres enormes a medio acabar que están hechas a propósito para verse medio acabadas, o incluso un trono o una silla gigante que le da la espalda a Nueva York. Es, si puedo decirlo así, una experiencia estética contraria a la que se produce al andar en bote por el Spree en Berlín, rodeado de verde, de edificios pequeños y de residenciales, y de ninguna manera de este lujo que podemos apreciar acá. Antes de la intervención de Miguel sobre el río en la relación con la sociedad de Chicago, escuchábamos Crossing the Great Waters de Jack Rose. Aunque el Spree jugó un papel muy importante en el desarrollo económico e industrial de Berlín y su orilla, donde se encuentran muchos de los edificios culturales y oficiales más importantes de la ciudad, fue testigo de batallas durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, su historia reciente no incluye proyectos de ingeniería tan drásticos como el cambio de su curso. Sinceramente, no es tan fácil encontrar registros claros sobre la historia del Spree. Como sucede con muchas cosas en Alemania, todo ha cambiado mucho de nombre, y además el sistema de canales todavía no se arma bien en mi cabeza. Lo que sé que recuerdan los berlineses de la historia de su río fueron esos años en los que sirvió como uno de los muchos elementos divisorios de la ciudad. En el tramo que separaba Friedrichshain de Kreuzberg, el muro estaba en el costado norte, que correspondía a Berlín del Este, donde ahora está East Side Gallery, una sección del muro muy turística donde hay trabajos de muchos artistas, pero que en mi opinión es mucho más interesante desde el punto de vista histórico y para intentar imaginar cómo se podría sentir a alguien parado frente a un río sin siquiera poder verlo. Muchas personas intentaron escapar de la RDA intentando cruzar el río, y muchas de ellas murieron antes de llegar a Berlín Occidental por no poder recibir ningún auxilio de las personas en la otra orilla. Por otra parte, es probable que la mayoría de los visitantes del Gran Wannsee, o Wannsee Grande, como sea que se traduzca su nombre, uno de los lagos más populares de Berlín, y creo que uno de los más grandes, si no el más grande, no recuerden que fue allá donde se celebró la primera reunión para planear la llamada solución final del caso de los judíos en enero del 42, cuyos registros se usaron en los juicios de Núremberg. Probablemente el motivo por el que esa reunión se celebró ahí, por el que esa casa, que ahora es un museo, que conmemora el holocausto, estaba localizada en ese lugar, era que los alemanes nazis estaban tan fascinados con sus lagos y sus árboles como siguen estándolo todos los demás alemanes. Como no encontré textos traducibles al alemán, al español sobre el Spree, quiero leerles un poema de Wisława Szymborska sobre la memoria, que es el tema que siempre queda rondando en mi cabeza cada vez que me siento a pensar sobre esta ciudad, donde algunos recuerdos son perseguidos hasta debajo de las piedras y otros guardados en lugares muy silenciosos. Para los que quieran escuchar más música después, pondremos River Guard de Smog, el nombre con el que cantaba antes Bill Callahan, y Beyond the Valley of the Three White Horses, la última canción del último álbum de Andrew Bird que se presenta pronto por acá cerquita. El poema de Wisława dice así: mi difícil vida con la memoria. Soy mal público para mi memoria. Quiere que continuamente escuche su voz, y yo no dejo de moverme, carraspeo, escucho y no escucho, salgo, regreso y vuelvo a salir. Quiero ocupar mi atención y mi tiempo por completo. Cuando duermo le resulta fácil, de día depende y eso le molesta un poco. Me desliza insistentemente antiguas cartas, fotografías, trata de hechos importantes y sin importancia, pone la mirada en paisajes inadvertidos, los puebla con mis muertos. En sus historias siempre soy más joven. Es agradable, solo que ¿para qué seguir insistiendo en eso? Los espejos me dicen otra cosa. Se enfurece cuando me encojo de hombros y, vengativa, me echa en cara todos mis errores graves, luego fácilmente olvidados. Me mira a los ojos, espera a ver qué digo. Al final me consuela con que pudo haber sido peor. Quiere que viva ya solo con ella y para ella, de preferencia en una habitación oscura y cerrada, y en mis planes hay siempre un sol presente, nubes actuales, caminos en curso. A veces estoy harta de su compañía. Le propongo separarnos, desde hoy y para siempre. Entonces sonríe compasiva, pues sabe que para mí también sería una condena. Bueno, muchas gracias por escucharnos una vez más y esperamos tenerles próximamente otra edición de Estrategias de Vuelo. When I take the prisoners swimming, the times of their lives, I love to watch them floating, on their back. Tall grass in look the other way. And when I haul them in, they always say, our sentences will not be served. We are constantly on trial. It's a way to be free. Most nights I go for a drive. To the highest place I can find. I'm standing on a cliff with goose flesh. Watching the wind rip the leaves from the trees. Every breath, death defying. Back in the yard, behind the walls, living hard. Dreaming of cool rivers and tall grass. Constantly on trial. It's a way to be free. We are constantly on trial. A way to be free. Thank you. Thank you. Están ustedes escuchando Radio Pachone Internacional, transmitiendo desde las montañas de Germania Oriental, afiliada a la radio.